Nada, son elecciones, hemos perdido a nivel mayoritario. Los vecinos de Cañuelas han elegido ser representados por diputados nacionales pertenecientes a Fuerza Patria, y de la misma manera que festejamos cuando ganamos y por ahí no nos ponemos tan bien cuando nos toca perder, lo primero que hay que saber hacer es reconocer, indudablemente, y quizás desde nuestro pensamiento, esta situación no va a sufrir ningún tipo de mejora. No hay ninguna variable económica que vaya a mejorar a partir de mañana y que vaya a beneficiar al carnicero, al verdulero, al trabajador industrial, al docente, al policía. Pero como nos equivocamos también, y de repente no se esperaba este resultado en la provincia de Buenos Aires, quizás estamos equivocados en el análisis. Nosotros creemos, digamos, que este voto, digamos, va a perjudicar a la educación pública, va a perjudicar a la salud pública, va a perjudicar a la industria nacional, va a perjudicar a los asalariados, va a blindar los vetos del presidente, va a traer aparejado una reforma previsional, va a traer aparejado una reforma laboral y va a traer aparejado una reforma impositiva, que no va a ser bajarle el IVA a los verduleros o a los panaderos de Cañuela. Y no, va a ser lo contrario, seguir sacándole impuestos a los sectores más beneficiados en términos económicos. De tal manera que bueno, esperemos estar equivocados, y después supongo que cuando lleguemos al final del día y tengamos las 160 mesas, vamos a llegar a una conclusión de que por ahí nosotros perdimos 1,000 y pico de votos y la libertad avanza, el gobierno de Milei ganó, sus representantes ganaron en Cañuelas entre 4,000 y 5,000 votos. Yo por ahí puedo estar bastante de acuerdo en el análisis que hacías recién vos en cuanto al futuro, pero la pregunta por ahí es, ¿por qué los votan? Mirá, yo creo en primera instancia que uno debe tener la humildad para autocriticarse. No habremos sabido explicar, no habremos sabido transmitir, no habremos sabido llegar a cada una de las casas de los vecinos de Cañuelas, de las casas de la provincia de Buenos Aires, y una elección que ganamos por 15 puntos hace un mes, hoy la estamos perdiendo teóricamente en la provincia por un punto. Yo creo que una de las cuestiones indudablemente tendrá que ver con esto de que si el gobierno pierde, mañana todo va a estar terrible en términos económicos. Y yo creo que va a estar terrible igual en términos económicos. Nada de lo que no esté terrible en términos económicos va a beneficiar a un vecino de Cañuelas, va a beneficiar a un docente de Cañuelas, va a beneficiar a un trabajador de Cañuelas. Se benefician los Caputo de la vida, los Sturzenegger de la vida, los Burris de la vida, pero esta es mi visión. Ya te digo, para evitarle mayores dolores al pueblo argentino, para evitarle mayores dolores al pueblo de la provincia de Buenos Aires y para evitarle mayores dolores a la comunidad de Cañuelas, espero estar equivocado. La última, y te dejamos. El desdoblamiento, el no llegar con los candidatos en la elección, la plataforma o la forma de hacer la campaña, ¿en qué crees que hay, o más allá de todas estas cuestiones, en qué crees que se basa este cambio de los votos en Cañuelas y los cambios de los votos en la provincia de Buenos Aires de manera tal, son 13 puntos? Son análisis para realizar en el futuro, uh-huh, una vez que podamos hacer la lectura mesa por mesa, pero yo te haría una pregunta. Pongamos el eje en la campaña. Primero, convencido de que nadie hizo más campaña que nosotros, uh-huh, y segundo, convencido que ellos no hicieron campaña. Uh-huh. Digo, la Libertad Avanza ponía una mesa, se ponía a hablar el médico que tiene el servicio de ambulancia con el jefe de vialidad, se sacaban fotos entre ellos, pero no había una campaña hacia el vecino. De tal manera que habrá otros componentes que o por lo menos una campaña endogámica, sacaban fotos con los parientes, algún amigo, no hubo una campaña hacia la comunidad. No salieron a plantear, nosotros vamos a hacer esto con el país si ganamos, o si ganan ellos va a pasar esto otro con el país. Sin embargo, pudieron aglutinar un número de votos importantes. Que ¿el voto radical y de Potencia, por ejemplo? Sí, eso es matemático. No es como una suma matemática y ahí encontrás los 4.000 votos que ellos sumaron. Pero bueno, será un análisis futuro. Lo que yo sé, particularmente, que no es un tema de que acertaron en la campaña y no hicieron campaña. Los radicales tampoco hicieron campaña, digamos, Potencia tampoco hizo campaña, el PRO tampoco hizo campaña, y nosotros fuimos los más visibles, tratando de transmitir lo que nos parecía que iba a pasar en el país, si ganaban ellos, y cuáles eran nuestras propuestas si ganábamos nosotros. Y la gente eligió otra opción. Y bueno, voz del pueblo, voz de Dios. Así que hay que trabajar con mucha humildad, hay que ver dónde estuvieron nuestros errores y esperar que nos estemos equivocando. Pero yo creo que todo va a estar peor, desgraciadamente. Gracias.